está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús. El sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón. El sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, está en el corazón. Aleluya, conoce a Jesús. Aleluya, paz está en aquel. Aleluya. Que viene de nuestro Señor.